10:06 estamos en vivo una vez más aquí en Radio Nauta. Esto es Desayuno de Campeones. La mejor opción a la mañana para escuchar deportes, para hablar de deportes y, por qué no, para escuchar muy buena música. Hoy, como siempre, vamos a tener una muy buena banda, pero todavía sorpresa. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero acá en el estudio. Hola, Pedro Garay, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Nicolás? Bien, ¿y vos? Bien, cansado, dormido, con ganas de irme a mi casa a dormir, pero bueno. Sí, aparte fue un fin de lleno de agua, lleno de sueños, lleno de momentos para descansar y ahora de vuelta acá. Un fin de semana para dormir, pues. Exactamente, sí. En los controles, el Colito. Por suerte, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, hijo. Y en la producción, la señorita Constanza Nicoletti, como siempre, como todos los días. Decíamos, vamos a tener una mañana... Qué voz de topo, ¿no? Que tiene... Sí, viste, una voz muy, muy particular, la del Colito. Pero bueno, no la conocíamos, la estamos conociendo recién. Hoy la autoridad también estuvo, así que lo presentamos al aire. Decíamos que vamos a hablar de mucho deporte, porque se ha jugado la Copa Davis entre Argentina e Israel. Se ha jugado el Mundial de Básquet. Vamos a tener los resultados, exactamente. Sin Argentina, lamentablemente, ya eliminada el otro día. Terminó el Mundial de Vóley. Terminó también el Mundial de Vóley, exactamente. Para Argentina, ¿no? Sí, para Argentina. Para, pero con una grata sorpresa. Sí, algunas sorpresitas. Vamos a estar hablando de eso. Hay que relativizar un poco la euforia mediática, sí, por los triunfos ante Italia y Estados Unidos, que son triunfos valiosísimos, ¿no? Seguro. Italia, campeón de la World League. Y Estados Unidos, campeón olímpico vigente. Sí, sí, sí. Y se les ganó, pero también ya se había quedado eliminado con dos derrotas contra rivales que a priori eran los que tenía que apuntar a Argentina para ganarle. Bueno, ya vamos a estar. Así es, pero en la continuidad del programa vamos a estar hablando y ampliando este tema acerca del vóley y de la selección masculina, que ha quedado, como bien dijiste, eliminada del Mundial. Vamos a estar hablando también de boxeo, porque ha peleado el chino Maidana versus Floyd Mayweather el día sábado. Con un resultado negativo que ya todos conocemos, pero en cuanto a rendimiento se puede decir que ha sido una buena pelea, aunque casi todos creo esperábamos muchísimo más. Pero bueno, sin perder más tiempo nos metemos, si te parece, Pedro, en el primer tema del día. Dale, mande. El primer tema del día se llama Ula. The Cooks es una banda de rock británico formada en Brighton en el año 2004, una banda que ha experimentado varios géneros incluyendo rock, britpop, pop, reggae y ska. Con 4 álbumes en su haber y con un quinto en camino, se proyectan como una de las promesas de la música británica. Yeah. Ula, el primer tema de la banda del día, que es The Cooks, una banda que particularmente me encanta. No sé, Pedro, cómo la viste vos, como si la has escuchado ya antes. Yo te veo muy emocionado vos con la banda y sí, la verdad no le estaba prestando atención. No le estaba prestando atención. Bueno, empezar a prestar atención a partir del día de hoy, porque es una gran banda, te lo recomiendo. Bueno, pero bueno, lo cierto y lo más importante del día, uno de los más importantes del día, es que la selección argentina de tenis, la selección argentina de Copa Davis, se ha salvado del descenso, por llamarlo de alguna manera, y seguimos en el grupo A del mejor tenis del mundo. Es así, una actuación cercana al milagro, ajá, si no fuera porque el quinto punto se jugó contra el 776 del mundo. Sí, en realidad la serie fue así, ¿no? Fue poco equitativa o más sorpresa que otra cosa en los resultados. A mí me parece que Argentina tiene mucho más tenis que Israel, tiene muchos más jugadores. Hemos analizado alguna vez al respecto de, creo que de la primera serie de Copa Davis hablamos al respecto de esto, de cómo Argentina, más allá de que quizás hoy no tenga una figura rutilante, sacando a Juan Martín del Potro, que está lesionado y que no participa del equipo de Copa Davis, más allá de eso tiene muchísimos jugadores dentro de lo que son los 150 mejores, además jugadores con distintas características, lo cual permite armar diferentes estrategias, jugadores jóvenes, jugadores que se empiezan a meter de a poco entre los 100 con estabilidad, sí, que empiezan a participar cada vez de más torneos. Bueno, a uno de esos jugadores le llegó la hora, es Leo Mayer. Del Bonis tuvo un rol secundario en el dobles, pero de a poco esos jugadores van llegando al equipo y van saliendo jugadores que han tenido un año bastante malo, como es el caso de Pico Mónaco, incluso como era el caso de Charlie Verloc, que siempre en Copa Davis da un plus. Sí, además, como decías vos, Pedro, son jugadores por ahí ya que han pasado por, con todo el respeto, ¿no? Charlie Verloc hizo un gran partido ante un 700 del mundo, como bien decías. Cebolla Ceballos, en el dobles, un dobles discreto me parece, pero son jugadores que creo ya han pasado su momento en Copa Davis de buena manera, porque han logrado buenos resultados, pero me parece que a un nivel superior me parece que ya no están para este tipo de competencias. Estamos en comunicación con Charlie Verloc. Charlie, ¿nos estás escuchando? Está no, Charlie. Nos cortó Charlie. No, mira, yo te digo la verdad, te digo lo que me parece a mí, esto es muy... Es muy un juego muy de apreciaciones. En marzo tuvimos la chance de hablar con Haite y le hicimos esta pregunta justamente y se enojó. Ajá. Nos respondió mal, diciendo que justamente su trabajo es saber cómo están los jugadores, cuándo los jugadores están para dar el salto para una competencia tan psicológica como la Copa Davis y cuándo los jugadores no están aptos físicamente para ser parte de la Davis. Desde afuera, a partir de lo que fue la Fer del Potro, se ha opinado y se ha opinado quizás de más al respecto de lo que tiene que hacer Haite con el equipo. No hay tanto recambio como se sugiere. Sí me parece que con la superficie siendo cemento, quizás se imponía que juegue del Bonis, que uh-huh, es un jugador más dúctil en este sentido, que Verloc. Y Verloc en este sentido, para aquellos que quieran decir, como decís vos, bueno, llegó la hora del recambio, Verloc tiene que empezar por lo menos a asumir un rol secundario en el equipo. Para esa gente los argumentos estaban dados, ¿no? Verloc es un jugador que uno lo ve jugar y tira vintage. O sea, tiene un swing larguísimo, sí, es muy retro, noventoso, es un especialista de polvo de ladrillo, es un jugador defensivo, digamos con características defensivas. Todos rasgos que hoy los jugadores ya no pueden tener más, porque no podrían participar de lo que es el circuito mundial. Y dentro, digamos, es lo que le está sucediendo a Verloc en, sí, el circuito mundial, que salvo la temporada de polvo de ladrillo, se le hace muy complicado competir en esta era supersónica del tenis, ¿no? Donde todo es palazo, se juega todo asentado, es rápido, todo es correr, todo es pegar. Claro, y todos los jugadores juegan asentados sobre la línea de base. Exacto. Verloc espera el saque 3 metros afuera y sucedió algo muy extraño, que es que la cancha esta de Sunrise, sí, donde se jugó, recordemos que se jugó en Estados Unidos y no en Israel por el tema de la guerra. Exacto. La cancha era la cancha de un club, o sea, era sí. un buen club de tenis. Fin de semana, sí, sí. Bueno, tenía un metro menos de cada lado, o sea, no a los lados, sino a lo largo. A lo largo, sí. Y Verloc, que espera tan atrás el primer saque, estaba muy cerca de la pared. Digamos, visualmente se veía que era una desventaja para él que le achiquen la cancha, porque es un jugador justamente que juega muy atrás, que juega muy defensivo y que explota esa potencia física que tiene Pero bueno, que obviamente su tenis es, como decíamos, un tenis retro. Es un tenis noventoso, sí, por características, por estilo. Es un tenis que ya no se ve. Entonces, de cara a lo que fue esta serie, bueno, en la previa mucha gente decía, bueno, ¿por qué no juega Delbonis? Jai te responderá que quizás Delbonis, un chico joven, no estaba preparado psicológicamente. Quizás. Claro, o sea, tiene un par de encuentros en Copa Davis. También Leo Mayer, creo que Leo Mayer tenía 3-4 partidos en Copa Davis. Sí. Pero bueno, el caso de Mayer era diferente porque Mayer es un jugador... un poco más de rodaje internacional también. Mayer. Es un jugador más grande y es un jugador especialista en polvo de ladrillo, en canchas rápidas. Y además no había otro, porque recordemos que Delbonis entra al equipo por la baja de Pico Mónaco, sí, que hubiera sido el segundo singlista quizás. Quizás hubiera jugado Berlocq Mónaco. Sí, puede ser. Yo creo que si jugaba Berlocq Mónaco la serie se perdía. Pico Mónaco es un tipo, me parece un tipo sencillo, bárbaro. Un tipo al que queremos mucho, que ha tenido grandes momentos muy por encima del nivel que se espera de él en el circuito. Ahora, en Copa Davis no ha tenido grandes resultados y este año ha sido nefasto para Pico Mónaco. Ha perdido en Copa Davis, ha tenido algunos buenos partidos, sí, pero siempre contra rivales inferiores. Duros. Cuando tocaba dar el salto no lo ha podido dar. De todas maneras, también siempre le ha tocado participar en Copa Davis estando él mal en el circuito, sin rodaje o jugando mal, que es lo que le pasó en esta ocasión, ¿no? La lesión de Mónaco en ese sentido termina siendo casi providencial porque lo mete a un Mayer que gana los dos puntos. Leo Mayer, más allá de que la imagen final sea la de Berlocq, una vez más rompiendo ganando el quinto punto, más allá del chiste, ¿no? De romperse la remera, gana el quinto punto Berlocq, para sumar argumentos a favor de Berlocq. Es el dueño del equipo hoy por hoy. Es el jugador más experimentado y es, sí, el jugador con mejor récord en Copa Davis de los que estaban en el equipo. Y es un tipo que no falla, digamos. Ha perdido encuentros, por supuesto. Ha perdido encuentros contra jugadores que son superiores, ¿no? Pero también le ha hecho partidos extraordinarios a jugadores que son superiores y ha ganado siempre que se lo necesitó. El quinto punto... Bueno, era un punto que tenía que ganar contra el 776 del mundo. Claro, a eso es a lo que yo me refiero. Para mí, Berlocq también es un jugador que ha respondido siempre bien, como decís vos, ha tenido buenos resultados. Pero, como bien decís, está jugando con un 700 del mundo. Me parece que el resultado estaba, sí, sí, puesto en la chapa antes del partido. Lógicamente, los partidos hay que jugarlos, sin duda, porque podés jugar con un rival súper inferior a vos y perder. Pero bueno, Berlocq se puso el overall, puso lo que tenía que poner. Ganó el partido, llevó la serie adelante, hizo que Argentina gane. La serie está por 3-2. Pero me parece, como te digo, que el tenis argentino está viviendo una etapa de recambio. Quizá por necesidad, quizá por falta de jugadores. Y en esa etapa de recambio me parece que Berlocq es uno de los que para mí se quedaría fuera, no por rendimiento, sino por una cuestión de edad y por ese tenis vintage que estás diciendo vos, o retro, que por ahí, hoy por hoy, ante grandes jugadores, ya no resulta de la misma forma. Pero ¿quién juega? Sí, esa es la gran pregunta. La pregunta es, ¿quién entra por estos jugadores? Si hablaba, no sé, va a haber muchas cosas que se van a discutir en base a lo que pasó este fin de semana con la Copa Davis. Si hablaba que Juan Martín del Potro, Martín Jaite finalmente culminarían con esa mediática pelea que tienen, o ese problema interno, o llámenlo como quieran, problemas de pareja. Y Juan Martín del Potro volvería a integrar el equipo de Copa Davis, necesariamente porque es el mejor jugador argentino, más allá de que algunos los discutamos o no, es el mejor jugador argentino. Se necesita Juan Martín del Potro, se necesita tener un referente ganador y un número uno dentro del equipo que pueda enfrentar a los grandes equipos, ¿no? Porque recordemos que Argentina ha permanecido en la categoría y se va a seguir enfrentando a los mejores equipos del mundo. Sí, Jaite y Zabaleta van a dejar su cargo. Sí, sí, sí. Así que a lo que apunta la AT, ya estaremos hablando en un ratito de eso, es a traer un capitán que pueda acercar la posición con Juan Martín del Potro, que no solo está peleado, si se quiere, o no solo está en desacuerdo con ciertas medidas, digamos, que ha tomado Martín Jaite, sobre todo favoritismos hacia David Nalbandián y ese tipo de manejos caudillistas que han habido, que es cierto que han habido. Lo que pasa es que Nalbandián se ponía siempre la camiseta, sí, y tenía, sí, sí, sí, trato de estrella por eso, más allá de que Juan Martín del Potro tuviera mejor ranking. Había argumentos que Nalbandián era el dueño del equipo en ese momento. Bueno, pero más allá de esto, Juan Martín del Potro mantiene también una pelea con la Asociación Argentina de Tenis, con varios directivos que apañaron estas decisiones de Martín Jaite, y me parece que no va a ser tan sencillo como traer a el mejor amigo de Juan Martín del Potro de, sí, capitán para que acerque posiciones. va a haber todo un debate y me parece que mientras más se debata, mientras más cartas públicas haya del Potro, mientras más negativas haya del Potro, más se aleja del Potro del público también, ¿no? Ayer hablando, luego de la finalización del partido de Charlie Barlock, hablando con Pancho del Toro, que es un gran amigo y que le gusta mucho el tenis y sabe mucho de tenis, me comentaba que uno de los nombres que suena no tan fuerte, pero que suena así por nombre propio, para ser el próximo capitán de Copa Davis, es el de Guillermo Vilas. Sí, decían Vilas en pareja con Gaudio, decían en esto de tener un subcapitán que sí. Sea de la misma generación. Sí. Batata Clerc se ha postulado, sonó el nombre de Franco Davín, por supuesto. Nuevamente, sí. Yo creo que es prematuro, ahora los directivos se van a llamar a silencio un buen rato. Ajá. Y me parece que en ese silencio van a estar haciendo comunicaciones por abajo de la mesa con Juan Martín del Potro para empezar a acercar posiciones. Esto ha sido un llamado de atención. Argentina sin del Potro está para cualquier cosa, está para lo que dicta el sorteo. Seguro. Tuvo un par de años donde fue favorecido con muchas localías y eso no se va a repetir. Y donde te toca un ir a visitar a un equipo que te pone cancha dura vas a perder. Seguro. Con los equipos del Grupo Mundial, esta selección argentina, donde todos los jugadores están por encima del 40 del mundo, bueno, van al muere. Argentina no tiene pareja de dobles tampoco, ¿no? Además, no solamente a nivel tenístico o a nivel simplemente deportivo, quedar fuera del Grupo Mundial era una baja importante, sino también que existen diferentes claves de televisación, de sponsoreos y demás, que Argentina también iba a perder, si le pasaba a irse a la B, como le pasó a España. Yo me quedé sorprendido que España perdió con Brasil 3-1. Sí, bueno, fuera. Con un equipo bastante suplente, sí, Fernando Verdasco encabezó el equipo, pero bueno. Una rareza, creo que España no se preocupa tanto porque sabe que el año que viene con Ferrer y Nadal lo sube en 30 segundos. Vamos a escuchar a Leo Mayer después de la victoria ante Dudicela, la raqueta número uno de Israel. Fue el empate. Argentina había quedado 2-1 abajo. Y bueno, empezaba a rezar, ¿no? Porque era justamente el partido más peleado entre las dos raquetas número uno, Leo Mayer y Dudicela. Se jugó y hoy se pudo ganar tranquilo. Yo venía jugando bien, así que dije, bueno, jugaba únicamente un partido más, no es Davis, no es nada, es un partido más, en una cancha, es lo mismo que siempre, y bueno, y hoy me salió todo. Te salió todo, a Dudy le salió poco, pero creo que el culpable de frustrarlo como lo frustraste en la cancha fuiste vos. Sí, bueno, creo que hoy yo no le dejé jugar a él, jugué muy bien, por eso él también erraba muchas pelotas, pero bueno, yo le exigí mucho, empecé, todos los sets empecé bien arriba yo. Pegándole como tenía que haber pegado el otro día yo, y ahí empecé a jugar mejor y bueno, nada, contento por todo y bueno, y también por la Argentina. Leo, no es normal una diferencia de esta característica, un dominio de principio a fin como tuviste en el partido, por lo que se jugaba y además por este nivel, por la categoría del rival que tenías adelante, no es normal. No, bueno, pero es un partido, es como jugar un slam que se juega 5-6, es lo mismo. Hoy jugué muy bien yo, por ahí arrancamos tenso los dos en el partido, pero yo le saqué ventaja rápido, yo me relajé antes que él y empecé a jugar mejor también, así que por eso creo que le saqué esta ventaja, pero bueno, no importa cómo se ganaba, si se ganaba así o de otra manera era lo mismo, el tema de ganar nomás nada más. Bueno, ¿sentís de alguna forma que... por supuesto que tiene que jugar Charlie y ganarlo. De hecho, es curioso que a vos te haya costado más ganar el partido con Botzer que el de hoy, ¿no? Bueno, es lo que dije el otro día. El jugador el otro día jugaba raro, le pegaba mal, entonces era como diferente por ahí con Dudy, que es más franca la pelota. Es mejor, digamos, por ahí es más lindo jugar también. Y bueno, y hoy era un partido más, así que yo lo jugué tranquilo y lo pude ganar. Ahí pasaba de la palabra de Jacaré, Leonardo Mayer, uno de los ganadores, de los grandes ganadores del fin de semana en el tenis argentino, marcando cuáles eran las claves, cuáles fueron en realidad las claves del partido para ganarle a la mejor raqueta israelí, y marcando lo que vos dijiste al principio. Leo Mayer decía, comenzó el partido jugando y pensando que no era ni un partido de Davis, que era un partido más, que era un partido de los que juego todos los días, como para sacarse un poco de presión encima y esa carga psicológica de la que hablabas al principio, Pedro. Sí, me parece que tanto Dudicela como el Jacaré Mayer sabían que era un partido clave, que Verlock era, si la lógica se daba, un punto asegurado, pero que el duelo de raquetas número uno, donde no había tanta diferencia de ranking, bueno, era la clave. Me parece que en ese sentido le terminó pesando mucho más a Dudicela. Sí, ¿no? Sí puede ser. Pero bueno. Se dio un partido bastante parejo, por llamarlo de alguna manera, y la clave, otra de las claves que marcaba Leo Mayer era... cómo entregaba la pelota el tenista israelí, a diferencia del primer partido, bueno, que tenía una pelota mucho más franca, mejor. Entonces, en vez de complicarlo, eso por ahí resultó un poco más sencillo. Básicamente, lo que decía es que Bart Botzer, que fue el rival de Charlie Verloc, le pegaba tan sucio. Le pegaba mal, dijo. Que era difícil de saber dónde iba a ir, ¿no? Es cierto que esto desconcentra a algunos tenistas. También es cierto que en su primer partido de la serie, Leo Mayer sintió la presión de ser la raqueta número uno y le costó un poco más contra el 700 del mundo que contra el 80, ¿no? Vamos a escuchar a Charlie Verloc, que hablaba justamente de su victoria, también por 3-0, contra Bart Botzer. Sin duda, para todos era una mochila pesada. Los chicos, nosotros, el equipo, dimos la vida desde el día que llegamos acá. Todos hicimos un esfuerzo increíble. Venimos de muchos torneos y casi no estuvimos en casa, no pudimos estar con la familia porque vinimos rápido acá para adaptarnos al calor, a la humedad, y por suerte hoy tuvo su crédito, así que feliz por eso. Y bueno, gracias al apoyo y a los que siguieron confiando, más allá de la derrota de ayer, de los chicos que dieron todo. Algunos no confiaron tanto, pero muchos sí. Entonces, el triunfo para todos ellos que siguieron confiando. ¿Tiene un análisis tenístico este partido? Había mucha diferencia. Creo que te concentraste sobre todo en no cometer vos errores. Pero me parece que era más importante el marco que rodea el partido que el juego, ¿no? Sí, sabía que era una lucha interna, iba a ser. Había mucha presión, yo tenía toda la presión. Leito hizo un partidazo, demostró lo que viene demostrando en el circuito. Y yo, para ser sincero, desde ayer y todo hoy, unos nervios, un miedo increíble. Porque bueno, la verdad que si perdía, podía arruinar todo, ¿no? Entonces a uno le pasa eso por la cabeza. Bueno, ahí la sinceridad de Carlitos Verloc, ¿no? Diciendo, si perdía, podía arruinar todo. Tenía el día previo y el día del partido, tenía mucho miedo, mucha ansiedad. Hablan las claras de lo que es jugar una clase de partido como la que jugó Carlos Verloc. Sí, sí, yo, por más de que me pongan enfrente a mi ahijada. Sí, vas a tener miedo, sí, es seguro. Sí. Quinto punto de Copa Davis, yo lo pierdo. Sí. Hago todas doble faltas. Sí. O sea, sí, sí. Tan mal te ves, Pedro. Sí, sí. Son situaciones que no entiendo cómo la manejan los deportistas, pero bueno. Pero bueno, por algo son deportistas, ¿no? Sí, y sí. Trabajan de eso y nosotros estamos acá. Lo cierto es que Argentina ha quedado en el Grupo Mundial. Vamos a seguir viendo tenis con los mejores del mundo por un buen rato más. Esperemos que la situación en la Asociación de Tenis se mejore, que Juan Martín del Potro vuelva a jugar para el equipo de Copa Davis y que pronto tengamos al nuevo capitán designado. Nosotros ahora nos metemos en el segundo tema de la banda del día, que es The Cooks, y el tema se llama Junk of the Heart. Of the wild and a joker of the heart, but I.

desde este espacio avisamos que era bastante complicado que Argentina pase al Final Six. Sí. Por los rivales y por el arrastre que traía de 1-2. Digamos, venía con un triunfo y dos derrotas. Sí. Entonces tenía que ganar prácticamente todos los partidos para meterse entre los primeros tres. Era muy complicado, la verdad. Pero más allá de que fuera difícil, uno esperaba que a rivales como Irán o Francia se le dé pelea, ¿no? Y sobre todo que, bueno, que un partido se lleve a Argentina. Sí. De esos dos, que eran los dos que habría la segunda ronda Argentina. Bueno, de los dos, Argentina perdió los dos. El partido con Irán, recordemos que Irán es la selección que era dirigida por Velasco, ¿no? Exactamente, es la selección que Julio Velasco dejó para dirigir a Argentina. Uh-huh. Digamos, todo un tema en este sentido. Que Irán, un equipo que hace un par de años era menor, sí, hoy te gane 3-0, todo gracias a Julio Velasco. Creo yo que en ese sentido Argentina tiene muchas esperanzas, ¿no? La sola presencia de Velasco es como la presencia de un mago, ¿no? Como que uno está esperando que pase algo, lleva poco tiempo de trabajo, y lleva poco tiempo de trabajo con una selección que, como él mismo dijo y repasábamos la semana pasada, tiene nociones cerradas sobre su propia capacidad, ¿no? Sí. Se piensan que hay más talento del que realmente hay, y esa creencia hace que se trabaje con menos disciplina. Esto lo dijo el propio entrenador de la selección como una especie de prediagnóstico de por qué Argentina siempre nos da la sensación de que está para más, sí, y nunca termina estando para más. Así que bueno, Argentina arrancó la segunda ronda perdiendo con Francia 1-3. Francia, un rival al que le había ganado en la World League, pero también había perdido. Había ganado 1 y había perdido 3. Un rival que además termina dando la sorpresa porque se lleva el grupo. Un grupo bastante peleado. Se lleva el grupo con un récord incluso peor que el de Polonia por mejor diferencia de set, digamos. Polonia ganó 6 y perdió 1, pero terminó segundo en el grupo, mientras que Francia perdió 2, al igual que Irán, sí, pero pasó primero Francia, segundo Polonia el local y tercero Irán, dando la sorpresa y relegando nada menos que a Estados Unidos. Campeón olímpico vigente, campeón de la World League. ¿Por qué queda fuera Estados Unidos? Porque Argentina le gana el último partido. Un partido donde Argentina no se jugaba nada. Evidentemente se soltó el seleccionado argentino y le ganó en el quinto set, sí, al elenco de Estados Unidos. 15-11 ganó el último set. Que de todas maneras no tuvo un mundial acorde a lo esperado, ¿no? Porque termina con 3 derrotas la segunda ronda. Un grupo donde quizás el cuco mayor era Polonia, pero habiendo 3 cupos se esperaba que Estados Unidos pase tranquilo. Otro que terminó por debajo de lo esperado es Italia, al que Argentina también le ganó, un equipo con mucha trayectoria, pero como habíamos dicho también en la previa, bueno, muy, muy complicado en esta transición, ¿no? Sí, lo cierto es que Argentina, como bien decías vos, está en transición, es un equipo que está en total formación, es un equipo que hoy por hoy no muestra evolución porque los resultados decantan lo mismo. Los últimos mundiales, en el 2006 había finalizado en el puesto número 13, en el 2010 había finalizado en el puesto número 9, hoy finaliza en el número 11. Sí, en cuanto a resultados me parece que viene igual. Nunca pasó de segunda ronda. Exacto. Y siempre se dice que está en transición Argentina porque hay una camada de jugadores relativamente jóvenes, cada vez menos jóvenes. Sí, hoy también, ya ¿no? Eso te iba a decir, sí. Pero bueno, jugadores relativamente jóvenes con varios años de carrera por delante, yo creo que por lo menos tienen una década más de carrera, sí, por delante. Sobre todo en un juego como el vóley, que es un juego con poco roce y poca lesión. Sí. Pero sí, siempre está en transición, nunca termina de pegar el salto. Y me parece que en ese sentido, hablar de que Argentina está en transición otra vez es un poco mentir. Es retroceder, claro. De lo que hay que hablar es que quizás está comenzando un proceso nuevo donde lo que se pretende es una transformación de hábitos y conductas, ¿no? Sí, y de potencialidades, ¿por qué no? Sí, hacia eso apunta Julio Velasco. Me parece que lo que quiere no es tanto que estos chicos demuestren su potencial, sino que construyan el potencial que ellos piensan que deben tener, claro, pero que no terminan nunca, claro, sí, de demostrar. Sí. Entonces Julio Velasco está intentando revertir esa mentalidad de lo que les pertenece por derecho natural a los jugadores, que dejen de pensar de esa manera y que empiecen a pensar en edificar sus propias victorias. Me parece que de todas maneras hay todo un halo alrededor de Velasco, sobre todo mediático. Los resultados en este mundial fueron los mismos que Argentina hubiera logrado, más allá de las victorias rutilantes, con Estados Unidos y con Italia, sobre todo con Estados Unidos. Con cualquier otro entrenador probablemente hubiera pasado lo mismo. Se agranda esta victoria sobre Estados Unidos, se minimizan las derrotas con Francia e Irán, que fueron partidos clave para las aspiraciones de Argentina, sobre todo para terminar un par de puestitos más arriba, sí. Quizás no pasar de ronda. No, entrar en el top 10, por ejemplo. No claro, sé. Meterte en los 10. Bueno, yo creo que se le perdona mucho a Velasco porque se está esperando que Velasco demuestre. Sí, porque además es el primer torneo con la selección argentina, con no tanto rodaje también, con no tanta preparación por parte es de él. Es el segundo torneo. Tuvo una World League. Sí, bueno, está bien, es verdad, tenés razón. Sí, sí, sí. De pero todas bueno, maneras, no, o sea, evidentemente no es responsabilidad de Velasco. Ahí es lo que iba, sí. Argentina tiene un techo de rendimiento y hay otros equipos que están mucho mejor preparados hoy en día, lo decía el mismo entrenador, que, digamos, en cuestiones básicas de ataque y defensa, Argentina es un equipo de segunda línea. Ajá. Entonces, es muy difícil competir deportivamente, más allá del plus que te pueda dar un entrenador que sabe. Más allá del proyecto que se va a ir gestando con más tiempo, me parece. Y más allá de que Argentina en juveniles trabaje muy bien y sea uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, más allá de todo esto, todavía falta, ¿no? Queda mucha tela por cortar, sí, Pedro. Argentina ha finalizado en el puesto número 11, pero el Mundial todavía no ha finalizado. ¿Continúa en el día de hoy o en el día de mañana es que finalizan mañana las finales? Empieza mañana empieza el Final Six. Va a tener, yo creo que como candidato principal a Brasil. Sí. Polonia. Y bueno, ahí Polonia intentando no hacer pesar la localía. También estará metida en la pelea seguramente. Pero lo cierto es que uno de los candidatos más fuertes es el seleccionado vecino de Brasil. Para variar, ¿no? Brasil siempre está participando en casi todas las disciplinas. Brasil ahí es un equipo que empezó a trabajar de cara a Río 2016. Todas las selecciones de todos los deportes de Brasil. Todo. Hace 15 años. Hoy se ven resultados en deportes donde hace 15 años no figuraba. Uh-huh. Y donde hace 15 años Argentina era dueña absoluta, se empieza a meter Brasil. Tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver también con una cuestión económica más allá de la planificación. Brasil es el nuevo polo que atrae a las figuras continentales a sus torneos domésticos. Sucede, por ejemplo, en el básquet, una liga menor. Por lo menos menor que la Argentina, si bien era seguramente la segunda a nivel continental, que de a poco va ofreciéndole muchas mejores condiciones a los jugadores argentinos que las que se ofrecen en Argentina y se convierte en una liga de referencia también a nivel mundial. Mientras que la liga argentina pena entre la corrupción y entre las decisiones como por ejemplo quitar los descensos, que ya hemos comentado en alguno de estos programas, medidas para forzar una reinversión necesaria en la liga, bueno, también la liga de vóley ha sufrido problemas económicos que se maneja con otro modelo, un modelo de franquicias. En un momento la liga de vóley de acá Argentina es como que había pegado un salto y de repente se estancó nuevamente. La época de Bolívar, me acuerdo cuando era Bolívar Signa, que se llamaba Bolívar Signa, que ganó, no sé si 3 o 4 títulos seguidos. En ese momento como que la liga tuvo un pequeño despegue y después luego como que se estancó otra vez la liga de vóley. Es así, la liga de vóley es se maneja de manera casi profesional del todo, a pesar de ser una liga que no tiene tanto arraigo de público, se ha construido a partir del modelo de franquicias. Los deportes, que son pertenecen a clubes, a asociaciones sin fines de lucro, se gerencian, entran a una especie de gerenciamiento profesional a cargo de empresas, por eso el nombre doble, Bolívar Personal, Bolívar Dreán, todos esos. Esos nombres. Bolívar Sabrostar fue en un momento, te hablás con las bananitas. Y estas empresas gerencian y ponen la plata también. Seguro. Hay que poner un caché para entrar a la liga. Y muchas veces los equipos, que es lo que está sucediendo ahora, dudan de si la inversión vale la pena. En esta liga que está por empezar, por ejemplo, bueno, Marcelo Tinelli es uno de los responsables de acercar sponsors. Estuvo muy cerca Bolívar de bajarse. Porque el año pasado para Bolívar fue catastrófico. Trajo a figuras de nivel mundial como Donald Suxo. Un brasilero. Shiva, uno de los mejores jugadores del mundo. Donald Suxo, el líbero de Estados Unidos. Sí. Los trajo a jugar a la liga y no salió campeón. Claro. Shiva se fue a mitad de torneo. Bueno, pasaron cosas raras. pero no salió campeón y fue un golpe terrible para Bolívar, que este año dudó de si renovar su contrato con la franquicia. Finalmente va a competir Bolívar, seguro, pero estuvo cerca de no hacerlo, ¿no? Lo cierto, Pedro, que en el día de mañana se va a estar disputando el Final Six del Campeonato Mundial de Vóley de los Varones, pero a partir del 23 de septiembre hasta el 12 de octubre van a estar jugando en Italia los seleccionados femeninos. Comienza el Mundial Femenino con las Panteras a la cabeza. Es así, comienza el Mundial Femenino, las Panteras que van, ya lo hemos dicho, van a hacer experiencia, van a mejorar lo ya realizado. Una cama interesante de jugadoras a nivel continental, pero a nivel mundial todavía falta mucho. Por suerte van a ir dos chicas de La Plata, dos lobas, Josefina Fernández y Tania Costa. Veremos si a la vuelta podemos charlar un rato con ellas sobre sus sensaciones. Seguramente la semana que viene, o la otra, mejor dicho, porque creo que 23 cae miércoles, así que no vamos a estar al aire. Pero el lunes, seguramente ya en octubre, vamos a estar hablando del Mundial de Vóley Femenino. Así será. Se termina un bloque más acá en Desayuno de Campeones. Nos metemos en un nuevo tema de la banda del día, que es The Cooks, y el tema es Navy. Your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond. Asking, true or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking, true or false it may be. Radionauta, FM 106.3. Seis minutos faltan para las 11 de la mañana y, como bien lo marca la cortina de fondo, vamos a estar hablando de boxeo, obviamente, porque el fin de semana, más allá del tenis, más allá del vóley, más allá del fútbol, hubo un gran evento en Las Vegas, en el MGM, donde el Chino Maidana, donde Marcos René Maidana se enfrentaba nuevamente a Floyd Mayweather en la revancha más esperada. Pero bueno, qué mejor que presentar al señor Marcos Boxsei, un hombre ya de la casa y obviamente muy estudiado y leído acerca del boxeo. ¿Cómo estás, Marco? Buen día para vos. Nicolás, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenos días a toda la gente que escucha Desayuno de Campeones. Y bien lo decías vos, una velada que se hizo esperar muchísimo. La cartelera de septiembre en el boxeo es la más importante del año porque se dan este tipo de peleas. Se presenta Floyd Mayweather y la ansiada revancha que se daba con el chino Maidana, cuando ya todos saben el resultado, ya todos saben que por fallo unánime Mayweather se quedó con lo que fue, bueno, la revancha que no todos sabían, y muy pocos habló de los tres cinturones que se pusieron en disputa. Ante las ganas de verlos de nuevo en el ring, sí. Poco se hablaba de que iban a estar por primera vez en la historia dos cinturones de distintas categorías, de welter y super welter, que eso no se había dado nunca en la historia. Pero bueno, parece que la figura de Mayweather un poco mucho puede torcer esa barrera de las leyes del boxeo. Seguro. Digamos. La gran pregunta, me parece, del día sábado fue ¿qué pasó? ¿Si hubo un cambio de estrategia por parte de Maidana? ¿Si hubo un cambio de estrategia por parte de Mayweather? No sé, en mi caso personal, imaginé que se iban a salir a matar. Y la verdad me parece que, comenzando la pelea, salieron con esa iniciativa y después como que Mayweather entendió que su juego era el más rápido, el de piernas, el de moverse por todo el ring y así cansar a Maidana para poder, como bien dijiste, ganar de modo unánime en los puntos. Bueno, los estilos son muy marcados y muy diferentes. Ajá. Por un lado tenemos al mejor, porque es el mejor defensor de la historia del boxeo, que tiene mejor contragolpe, una velocidad de manos, de piernas que es impresionante. Increíble, sí. Y que nadie lo puede igualar. Y por otro lado tenemos un noqueador como el chino Maidana. Y cuando digo muy diferentes, por ejemplo, te digo que Floyd no tiene muchos problemas en las manos, que son manos débiles, entonces nunca va a ir a buscar el knockout. Hace 8 peleas que no consigue el knockout. Entonces es imposible poder pretender de verlo noquear al chino Maidana, que cuando le llegas a tirar y se levanta más enojado que nunca. Entonces, ver una pelea del golpe por golpe iba a ser muy difícil. Lo cierto es que en la primera pelea se lo vio un chino Maidana quizá tirando golpes que no conectaban al rival, se le acercaba muchísimo a Mayweather. Entonces la estrategia desde el rincón era marcar un poco más la distancia para que el golpe tenga un mayor recorrido. Ahora bien, esa distancia que le marcó no lo favoreció muchísimo, claro. Porque esa distancia lo que hizo fue darle a Mayweather más espacio, más lugar para la movilidad, que se pueda mover con pasos laterales para los costados, y eso fue lo que hizo. Yo no sé si el chino Maidana quiso meterle el cascabel al gato tratando de con el contragolpe poder tocarlo, pero esa es meterse en el juego de Mayweather y así mal le salió. A mi parecer, una de las cuestiones principales de la pelea fue el cansancio o la laguna que tuvo Marcos en la mitad de la pelea. Sí. Desde un sexto round se lo vio quizá un poco más abatido, tomando aire, descansando. Algo cansado estaba, sí. Es más, en un golpe bajo que recibió de Mayweather, el árbitro tiene la potestad de decirle, bueno, tomate tu tiempo para... Sí, se tomó mucho tiempo, se quedó en el rincón. Y el golpe, a ver, no nos vamos a poner en la piel de a ver si le dolió, no sabemos si le dolió o no le dolió, pero no parecía. Pero se tomó todo el tiempo posible para recuperarse. Es entendible, es muy difícil pelear contra un boxeador que te corre todo el ring, porque es cierto eso también. Te cansa. Hablaba, perdón, en un momento de la pelea escuchaba la... No comparación, pero sí, comparación, digamos, de Mayweather con Nicolino Loche, a la forma de defenderse, de caminar el ring y demás. Bueno, Nicolino Loche se le... Uno de los grandes esquivadores de golpes. Se le dice el intocable porque eso, la diferencia, pueden verlo en YouTube tranquilamente, te ponía la cara, vos le tirabas el golpe y te corría para un lado o para el otro. Sí, y, sí, impecable. Y por esa, bueno, y Floyd Mayweather, la comparación viene porque... hasta el chino Maidana no lo habían podido poner en aprietos nunca. Quizá Miguel Cotto o Jay Mosley hace unos años, pero nunca. Es más, es impresionante poder ver la repetición de la primer piña que le dieron muy buena, que fue Maidana en esta pelea, sí, en el final del tercer round. En la nariz, que dejó la nariz muy inflamada. Y hasta algunos videos muestran capaz que le sale un diente volando, pero esa fue la verdad la primera en 17 años que tiene como campeón mundial que le pueden pegar bien. De manera bien limpia. Hablando de dientes y de manos débiles por el lado de Mayweather, ¿qué pasó con el chino Maidana? ¿Lo mordió o no lo mordió finalmente? Si lo conocemos al chino Maidana, sabemos que sí. Lo mordió, ¿no? Sabemos que sí, pero bueno, él en el juego, viste, obviamente no va a salir a confesarlo. No se ve bien, es como la mano de Dios, sí, viste, que no sí, se sí, ve sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, acá tampoco se ve bien si lo muerde, si no lo muerde, porque tapa la mano del referí, el cuerpo, las cámaras, ¿viste? No, aparte como que justo quedan ahí enganchados los dos y bueno, y aprovechó en el momento justo y... Lo que es cierto es que fue a la hora de declarar, es un arma que tiene Mayweather para después decir, no, después del octavo me cortó. No pude pegar. No pude pegar. Todos sabemos que no, que seguro no fue por eso. Me acuerdo de la primera pelea, que también estuvimos hablando de ello acá. Sí. De eso acá, perdón. Había una duda en cuanto a los guantes que iba a usar Maidana, los guantes que quería que use Mayweather. ¿Cómo se resolvió eso finalmente? Terminó usando los mismos guantes que usó en la primera pelea. ¿Por qué? Porque en este caso Mayweather volvía a ser el campeón, es decir, el que defendía los títulos era Mayweather, y además es el promotor de la pelea. El promotor tiene la potestad de poder poner los guantes a disposición. Ajá. Es decir, es el que autoriza o no autoriza los guantes. Y como el campeón es Mayweather, tenía que autorizar o no los guantes, se decidió. Y así que volvió a pelear con guantes de 8 onzas, que para la que la gente no sabe es... bueno, 8 onzas es el peso. Ajá. De 8 a 10 onzas. Y el tema es que son guantes... Marcos Maidana usaba guantes que tenían quizá menos relleno que el que pretendía Mayweather. Entonces... El golpe amortiguaba menos. Claro, entonces ante la quizá amenaza que podía ser un knockout de Maidana, Mayweather lo que hizo fue dos cosas: uno, moverse en el ring, y dos, ponerle guantes acolchonados. Así era imposible, claro, tocar. Igual de todos modos me parece, si te pegan una piña bien de lleno con cualquier tipo de guantes, te voltean, ¿no? Bueno, la semana pasada, para el que tuvo la oportunidad, Lucas Matisse peleó, claro, con los mismos guantes que peleó Maidana, y ganó en el segundo round con un knockout en el gancho al hígado. Claro. Es decir, no es que no se puede noquear con eso. Lo que pasa que es una quizá una herramienta más a la hora de para un noqueador tener un guante con pocas. Y es también una estrategia psicológica, ¿no? Para llenarte la cabeza de que estás con los guantes que no son los tuyos. Claro, de todas maneras, me acuerdo, el año pasado, cuando se dio toda esta controversia, no fue una semana antes, no fue la discusión unos meses antes tema, fue la noche anterior. Sí. Y la noche anterior Maidana no tenía ni idea de que había un revuelo de guantes y todas esas cuestiones. El que estaba en el vestuario de Mayweather, digamos, en el MGM, era Contursi, que es el manager de Maidana, era el entrenador y era todo el equipo. Marcos estaba en su habitación, lo resolvieron por él y después se eligieron el día siguiente, así que... La pregunta es, clave me parece, es cómo continúa el futuro de Maidana, cómo continúa el futuro de Floyd Mayweather. Bueno, ayer, el domingo, sábado por la noche, ya domingo a la mañana, lo primero que se hablaba, más que de Maidana, era del futuro de Mayweather. Porque Maidana... A seguir peleando, Maidana. Él, en la primera pelea, mirá cómo te volverás, en la primera pelea había dicho que si no conseguía una revancha con Floyd, no tenía mucho interés de seguir peleando. Hoy en día es muy difícil de decir, bueno, no va a dejar de pelear. Es bajar de prestigio, por llamarlo de alguna manera. No, él no va a volver a pelear con Mayweather. Tampoco va a haber un boxeador que esté a esa altura. Lo que sí, o sea, que el próximo rival no va a estar a la altura de Mayweather. Lo cierto es que está en condiciones de hacer un espectáculo de primer nivel. Ya demostró que está está en las grandes ligas como para hacer y liderar un evento de ese tipo. Lo cierto es que tuvo un año dificilísimo en cuanto a imagen, en cuanto a trabajo y a exposición. Entonces, lo primero que dijo cuando bajó del ring es: me quiero ir a mi casa, descansar un poco y después volver el año que viene. Y la gran pregunta, sí, pasa por el otro lado, por el lado de Floyd, a ver si contra quién... Por contrato creo que le quedaban dos peleas más, ¿o no? Él tiene contrato con la televisora de Showtime y le quedan en contrato dos peleas más. Pasa por la ambición también de Mayweather de poder alcanzar el récord. Él tiene un récord de 47 victorias, 0 derrotas. Y el máximo exponente quizá de la historia es Rocky Marciano, que tiene 49 victorias y 0 derrotas, es decir, un invicto de 49 peleas. Le quedan 2 a él por contrato, entonces... ¿Especulan con que sume más peleas para llegar al récord? Él por contrato le quedan 2, claro. Podría igualarlo. Hoy no tiene rivales que lo puedan llegar a amenazar. El único que es históricamente es Manny Pacquiao, que ayer se le volvieron a preguntar y como en todas las veces que se le puede se le pregunta, y esta vez no hizo tan fuerte el esquivo. Dijo que él tiene que resolver algunas cuestiones porque, a ver, para que la gente entienda, en el momento de organizar una pelea, sí, vos tenés tu promotora, yo tengo la mía, ajá, tu televisora, contratos, entonces a la hora, si tenemos distintos contratos de televisoras, a la hora de hacer una pelea en común es muy difícil. Ponen sobre la mesa todas esas cuestiones y... Y si vos no querés largar tu promotora, exacto, porque vas a ganar la mayor cantidad de bolsa, es imposible llevarlo. Lo cierto es que vos y yo somos los mejores de nuestra época y tenemos que pelear. Claro. Y bueno, hace muchísimo tiempo que se vienen esquivando Manny Pacquiao y Floyd Mayweather y se van a cruzar viejitos, no sabemos. Claro, entonces, ya retirados. Y ante esta disyuntiva, ¿es imposible que Pacquiao pelee con Maidana? Pregunto. No es imposible, no es imposible. Digo, porque Maidana, luego de pelear con Floyd Mayweather, no sé si hay un, como bien dijiste vos, no hay otro peleador de ese calibre como para que Maidana pueda enfrentar, más que un peleador lógicamente inferior. Pacquiao me parece que, no sé si es como Mayweather, pero está a la altura. No, por peso pueden pelear, así que esa es la principal, digamos, característica que los une. Yo no sé si Pacquiao va a querer pelear con el chino Maidana, debe tener otros. Seguro. Otros horizontes, principalmente de Mayweather. Preguntarte, Marcos, por el señor Sergio Maravilla Martínez. Estuvo en la velada de Mayweather, Maidana, y se le preguntó a ver cuál iba a ser su futuro y todavía está con el tema de cuál es el resultado que le dan de los estudios de su rodilla. Si su rodilla está, dice que puede pelear. Pero lo cierto es que no hace falta, ya lo vimos charlando hace tiempo, de que no hace falta tener que exponer de nuevo tirar su historial y su currículum en la mesa para tener que demostrar a todos que la última pelea fue un error y querer mejorar todo. Ya sabemos cuál fue su historia del boxeo y no hace falta volver a exponerla de nuevo. Así que está bien. Siempre que estás en los estudios de Desayuno de Campeones, abrimos tu agenda boxística y te preguntamos por las próximas buenas peleas que podemos llegar a ver. El viernes que viene, este viernes, pelea Omar, el Huracán Narváez. Vamos. Con la revancha también, hubo una revancha acá con Orocuta. Muchos se le critican a Narváez de que sus peleas son quizá poco difíciles, y la única que más se le complicó en este tiempo fue contra el chico este Orocuta, así que va a tener la revancha en Villa María, en Córdoba, este viernes a la noche, así que el campeón que tiene Argentina empezó. Va a defender su corona. Por otro récord, sí. ¿Cuánto lleva ya? Y esta va a ser la undécima de este cinturón. ¿Ese es el Narváez, es el más ganador a nivel argentino? Es el que tiene mayor cantidad de defensas, sí. Claro. Lo pasó a Monzón, que tenía 15, y ella tiene 16 del cinturón. Que... Wow. Y tiene un montón de años también, ¿no? 39. Y sigue peleando. Qué ganas, ¿no? De seguir recibiendo golpes. Yo la verdad que le esquivaría un poquito. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Por favor. Ya vamos a estar hablando de boxeo en otra oportunidad. O por qué no de rugby, porque ahora sabemos que tenés dos facetas. Ahora se vienen los Pumas, así que la gente Así que seguramente te vamos a tener acá nuevamente en el estudio. Agradecemos también la presencia del señor Francisco del Toro, que nos escuchó, que estábamos hablando de él y se acercó al estudio. Y añadimos el saludo a Nicolás del Toro y Simón Lemus, dos amigos también de acá de la casa. Así que el saludo también para ellos. Muchas gracias de verdad y que tengas un buen día, Marcos. Un gusto de pasar otra vez por Desayuno de Campeones. Nosotros nos quedamos con la banda del día, que es The Cooks, y el tema She Moves in Her Own Way. So I'm show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show to see about my day. At a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show, you see her about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Kept them up instead of kicking us back down to the surface. Hoy, en Radionauta. A las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, Información Local. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, El Periodístico de la Tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, Un Culto a la Ambigüedad. A las 10 de la noche, Otro Cimbronazo, Un Sacudón de Sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Boxeo, demasiado Floyd. En la esperada revancha por el título mundial de peso welter, Mayweather fue mucho más para el chino Maidana. Con autoridad se impuso de manera unánime en las tarjetas al argentino, que nunca pudo encontrar la forma de alcanzar al norteamericano. Vóley, Argentina hizo ruido. El seleccionado argentino quedó fuera del Final Six en el Mundial de Polonia, pero de salida consiguió vencer a Estados Unidos, vigente campeón olímpico. Argentina terminó en el puesto número 11 de la competencia. Vóley, campeones sudamericanos. El seleccionado argentino de menores se consagró campeón en el Sudamericano de Colombia tras vencer 3-0 a su clásico rival Brasil y consiguió así plaza para el Mundial del año que viene. Básquet, el alma partida. Tras la caída en octavos de final del Mundial, Andrés Nocioni, Leo Gutiérrez y Pablo Prigioni anunciaron que ya no jugarán con la camiseta de la Argentina, terminando así el sueño de ver una última reunión de la generación dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Rugby, otra chance que pasó de largo. Los Pumas jugaron su peor encuentro en el Rugby Championship y aún así estuvieron cerca de la hazaña. Cayeron 35-22 ante Australia y estuvieron al borde del empate en los últimos minutos. Ahora, contra los All Blacks en La Plata el 27 de septiembre. Fútbol. Se viene la revancha. En uno de los clásicos más relevantes de la historia, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán mañana desde las 19 por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. La ida en el Bosque quedó 0-0. Ahora suena Shine, de The Cooks. Pins holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. Shine, shine, shine on. With people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Shine, shine, shine. holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, baldosa floja. ¿Cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país? Banda de años que lo vine recolectando esa situación y vine callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ay, a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa Floja, información local. Lunes a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Películas. Pasa en la vida. Pasa en Desayuno de Campeones. Once 17 de la mañana, seguimos aquí en Desayuno de Campeones y es el momento cultural del programa, ¿por qué no? De la mano del señor Pedro Garay, vamos a estar hablando de todas aquellas películas o algunas de aquellas películas que fueron hechas en base a retiros de deportistas. ¿No, Pedro? Sí, es tan cultural que la próxima vez vamos a abrir con una cortina de algún pedazo de música clásica. Y lo digo así, bien de manera algo académica. De tipo Beethoven, un ponés. Cacho de música clásica. Un cacho de Beethoven ahí de fondo. Un cacho que... del Beto. Para la próxima productora, ¿eh? ¿Escuchaste, no? No se olvide. No, está distraída con el celular. Sí, es un síndrome moderno. La gente se pierde con sus dispositivos celulares. Se perdió el cara a cara, el hablar como hola, ¿cómo estás? Antes era tan linda la vida y ahora es tan terrible. Hoy te clavan el visto y ya te enojás. ¿Qué va a ser? Bueno, dejemos de paviar y vayamos a lo que nos compete. Dijimos momento cultural y ya nos empezamos a desviar y hablar de cualquier cosa menos de lo cultural. Fue una presentación curiosa. Vamos a hablar un poquito de cine. A propósito, un poco con la excusa, digamos, de la presentación del 5 de Talleres. Ajá. En el Festival de Venecia. ¿Qué es el 5 de Talleres? Es una película dirigida por Adrián Viñez, un director argentino radicado en Uruguay, nacido en Remedio de Escalada, pero bueno, toda su vida vivió en Uruguay, sobre un futbolista que encara el retiro y no sabe bien qué va a hacer de su vida una vez que se retire. La película... protagonizada por Esteban Lamotte, que es un actor que viene haciendo bastante ruido últimamente. Está en Guapas. Exactamente, está en Guapas. Saltó a la fama gracias a la película independiente El Estudiante. Ajá. Una película muy buena, yo la recomiendo si la quieren ver. Y luego actuó con Joaquín Furriel. Ahí fue que se hizo famoso en una novela. A ver si la productora me ayuda. Sí, en... Ay, Dios, no me puede salir. Que era boxeador Joaquín Furriel y era tipo el ayudante, algo así. Está sí, tirando... Farsantes, pero antes de Farsantes estuvo en otra novela. Farsantes, sí, estoy muy seguro. En la que peleaba con Ringo, que es... Ay, ¿cómo se llamaba esta novela, por favor? ¿Eran la tres de hermanos, con Celeste, no? sí. ¿Sos mi vida? Claro, o... que eran bomberos, algo así, no o sé una qué. Una de esas, sí. ¿Viste? Sí, sí. Yo tengo muchas novelas encima, viejo. La productora debería tener el dato, no solo porque está con la computadora ahí, sino porque me dijo que era fanática de Esteban Lamotte. Sí. No sé si lo puede... Aparte porque es una... Es muy si esto lo puedo decir al aire o no. Es muy novelera, escucha, aparte. ¿Su pareja nos escucha hoy? No responde. No, el señor Leandro Vitiriti ya debe estar subido a todo su ego de cuatro victorias consecutivas de Independiente, entonces no nos escucha más, me parece. Igual, digamos que si siguen defendiendo así, le vamos a hacer con nosotros también. Bueno. Saludos a él, como siempre. Volviendo al 5 de Talleres, película protagonizada por Esteban Lamotte, que hace la parte del futbolista. Sos mi hombre. Sos mi vida. Bueno, volvamos de vuelta al señor Lamotte, que protagoniza el 5 de Talleres. Ahí está. El 5 de Talleres, Esteban Lamotte hace del jugador que tiene que enfrentar su retiro y bien no sabe cómo afrontarlo. ¿Qué va a hacer de su vida cuando deje el fútbol? Porque obviamente, si bien en su club, Talleres de Remedios de Escalada, es una celebridad, es un club del ascenso y no ha hecho la famosa diferencia económica. Claro. Así que no solo tiene que bancarse su angustia, sino que tiene que bancarse a su mujer, Julieta Silverberg, que es su mujer en la vida real, que un poco intenta encaminarlo, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer, papi? Porque acá hay que comer, claro, ¿no? Esa es la disyuntiva del filme 5 de Talleres, que el propio director definió como un film prácticamente documental, ¿no? Entre que la pareja es una pareja en la vida real y que las escenas de los encuentros de fútbol están filmados a una o dos cámaras, no con el lenguaje televisivo de la multicámara y del relato desde arriba objetivo, sino con la lógica subjetiva. El director ha dicho que bueno, es una película justamente más dura, de ritmo pausado, casi documental, en oposición a su último film, a su ópera prima, digamos, en realidad, que es Gigante, que es otra película que recomendamos, pero que nada tiene que ver con el deporte, así que lo dejamos ahí. La cuestión es que con la excusa de que el 5 de Talleres se presentó en un festival tan prestigioso como el de Venecia, la única película en competencia de Argentina, vamos a hablar un poquito de cómo el cine ha tratado esta problemática tan particular del deporte, que es el retiro, ¿no? Porque el retiro significa varias cosas para el deportista. Por un lado, significa que pierde su sustento de vida, que en muchos deportes marginales es necesario, ¿no? Porque sí, Es un trabajo que mantiene una vida día a día, pero que más allá de algún lujo no permite que vos dejes el deporte a los 35 años y vivas el resto de tu vida. Seguro. Eso como primera condición, ¿no? ¿Qué hace el deportista cuando se queda sin su sustento? Una persona que no se ha formado en nada más que en el deporte desde su infancia, que por lo tanto no tiene más herramientas que el deporte. Muchos, por supuesto, terminan volcados al deporte. Ajá. Porque es la única posibilidad laboral. Otros también en los últimos tiempos se han ido volcando al periodismo. Uh-huh. Nos invaden el área porque... El caso de Diolator, por ejemplo. Claro, porque el periodismo de última es un lugar donde estamos los que no sabemos demasiado... Los que no podemos hacer deporte estamos acá. No podemos hacer deporte y no sabemos demasiado de nada como para ser especialistas académicos. Claro. Entonces hablamos un poquito de todo, cada cosa, ¿no? Como este programa, digamos. Bueno... Está perdiendo seriedad este programa, sí, ya total. Poco a poco está perdiendo. Además, es el bloque más serio de todos y es el bloque que menos seriedad tiene. Bueno, el hilo de la columna se ha disipado, pero bueno. Hablemos un poco de retiro. Pasa que mirá para allá, mira, la productora está tentada atrás de una computadora riéndose sin parar, entonces como que... Pero está tentada porque está mirando algún chiste de Facebook, un gato gordo que apareció. Quien debe imponer cierta seriedad en el programa es la señora productora y miramos para allá y está como descostillada de la risa, de repente no está... Acá está. Falta el comisario Vera Infant, me parece. Sí, que él sí nos ponía en nuestros casilleros. El mochilero. Bueno, cuestión que, como decíamos, el retiro significa la pérdida de sustento para el deportista, pero además la pérdida del sentido de la vida. Sí. Porque la vida del deportista pasa por levantarse a la mañana, claro, entrenar. La ruptura de una rutina cotidiana que deja de existir. Claro, es la rutina, es también la razón de ser que se pone en jaque a una edad avanzada, ¿no? 35, 40 años, y una persona preguntándose, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Recién a esa edad es muy difícil para la persona, para su entorno, y por supuesto esto ha precipitado todo tipo de crisis en los deportistas. Pensemos en el caso resonante del último tiempo de Ian Thorpe, por ejemplo, que tras el retiro muy joven, porque él arrancó a nadar de manera profesional a los 16 años, a los 15 años, y su carrera la terminó a los 25 con unas 10 medallas olímpicas, sí. Cansado del deporte, aburrido también, bueno, con problemas para reconocer su propia identidad sexual que recién ahora salen a la luz. Y durante los 10 años siguientes a su retiro, realmente no supo qué hacer y cayó en la depresión, que es una enfermedad muy difícil de superar. Sobre este tema tan particular, hablan diversos filmes que queremos destacar, en particular porque son buenas películas y con cualquier excusa está bueno recomendar películas para ver. Los organizamos en tres casilleros. Ajá. En principio, última función. Son las películas donde el deportista está retirado o está al borde del retiro y decide una última batalla épica como para despedirse con bombos y platillos. Con gloria, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaba que sucediera con Juan Sebastián Verón? Cuando volvió a jugar, uno decía, bueno, vuelve, sale campeón y se retira con todo. Peleó el campeonato, era todo para cuento de hadas, ¿no? Vuelve en 2006, sale campeón, cierra su carrera saliendo campeón, no sucedió. En las películas sí pasa, ¿no? El caso principal es el de Rocky 6. Para mí la mejor película de la saga de Rocky, donde Rocky ya tiene 250 años. Sí, está todo arrugado. Y claro, lleva una vida un poco triste, solitaria. Se ha muerto su mujer, su hijo no quiere vivir más a la sombra de su padre famoso. Entonces un poco que no le habla, se aleja. Y Rocky está aburrido, básicamente. Justamente siente este vacío existencial de él saber que él se define como boxeador y ya no puede boxear y le quedan 20 años de vida quizás, y hace 20 años no boxea y le quedan 20 años más sin boxear. ¿Y qué hace? Va a su restaurante, pasea, charla con amigos, nada lo llena, hasta que en la televisión aparece el campeón, que es una especie de Floyd Mayweather, que el público le da la espalda porque no ha peleado contra nadie. Sin embargo, es el campeón vigente y es el campeón invicto, no ha perdido nunca, simplemente no tiene rivales de fuste como en aquella época dorada de Rocky, que tenía tantos rivales. Iván Drago, por ejemplo. Iván Drago, Apollo Creed, Mr. T. Mr. T. Entonces simulan a través de una computadora una pelea entre el campeón y Rocky, y gana Rocky. Entonces el campeón enloquece, deciden hacer una especie de exhibición. El campeón le dice, loco, tranquilo, vamos a pelear por unos mangos. Y Rocky le dice, no, loco, yo te quiero romper la cara. Bueno, Rocky obviamente pierde por puntos, pero llega hasta el final, que es lo que quería. Demuestra su valentía arriba del ring, ¿no? Con 50 años contra el campeón invicto, llega hasta el final. La gente obviamente termina cantando Rocky, Rocky. Una película, para mí, la más sentida de toda la saga Rocky, la menos vendehumo, también si se quiere, porque después de la 1, que también es una película muy introspectiva de Rocky, el resto han sido basadas mucho más en el espectáculo. Sí, que todas en las iguales. Termina Rocky con la cara toda rota. Claro. Ganando con un nocaut ahí sobre el final y demás. Tienen la diversión de la... Y Adriana. Claro. Tienen la diversión de la hazaña deportiva, ¿no? Que siempre es linda de ver porque en el deporte se da tan poco ese tipo de épica perfecta. Pero más allá de eso, desde la 2 a la 5, sobre todo la 5 que es un desastre, las versiones de Rocky son un poco menores, ¿no? Pero bueno, Rocky 6, recomendadísimo film de última función de deportistas al borde del retiro. También Por Amor al Juego, For the Love of the Game, con Kevin Costner. No sé si la han visto. No. Básicamente trata sobre el juego previo al retiro de un lanzador, un pitcher. Ajá. Que sabe que su hombro no da más, entonces se tiene que retirar. Y durante el juego va recordando su relación con el amor de su vida, que obviamente lo ha dejado porque... ha dejado porque él se dedicó siempre al béisbol y no a cuidar a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, Kevin Costner lanza. En el béisbol moderno no existe el lanzador que juega las 9 entradas, sino que se usan 2 o 3 pitchers durante el partido. Está, de hecho, el pitcher que entra a cerrar el partido es un tipo de pitcher particular. Bueno, Kevin Costner, con el hombro a la miseria, lanza todo el partido, con ayuda de sus compañeros consigue ejecutar un juego perfecto y, por supuesto, su chica no está en la tribuna, entonces cuando termina el juego la va a buscar al aeropuerto y le pide por favor que se case con él. Una de las mejores películas de béisbol de la historia, para llorar. La podés ver con tu novia, vos disfrutás de la parte deportiva, tu novia de la parte romántica. Yo particularmente disfruto de la parte romántica, no niego ese costado. ¿Y tu novia de la parte deportiva? ¿O? Y sí, le gusta, ha jugado el softball, es así que le interesa un poco también la parte deportiva. Es una buena combinación. Otra película de esta índole, última función y romántica, es Wimbledon. Sí, Wimbledon, sí, todos la vimos. Wimbledon es que sensacional. El protagonista es el mismo que trabaja en Corazón de Caballero. Exactamente, Paul Bettany, un muchacho que tiene un estilo inglés, ¿no? Piel medio blanquecina, bien rubio, una cosa así. Bien rubio. Pero tiene arrastre con las chicas. Paul Bettany además se come a Jennifer Connelly. Sí. Así que bueno, palabras mayores. Se come a Jennifer Connelly. Es la mujer, sí. Está casado con Jennifer Connelly hace mucho tiempo. No sabía que estaban del otro lado. El dato, Wimbledon, un peliculón, una película muy divertida, sí, sobre un tipo que nunca llegó a nada, fue 11 del mundo, nunca llegó a top 10, se esperaba más de él, pero bueno, no tiene esa garra competitiva que necesitan los tenistas para ganar, entonces siempre queda al borde de la victoria, nunca consigue ningún éxito resonante. Ya ha decidido que cuando termine este Wimbledon, que se juega en su casa en Londres, va a decirle adiós al tenis y va a agarrar un cómodo trabajo en un country club para enseñarle a unas señoras mayores un poco, ¿no? Bueno, sí, la raqueta se mueve así, ponele. Para ganar unos mangos y terminar su vida así. Juega el último Wimbledon de su vida y está inspirado. Está inspirado porque es el último Wimbledon de su vida, porque sus padres se acaban de separar, y también porque conoce a Kirsten Dunst, y que es una... Hacen unas caras del otro lado. Es bizarrísimo esto. Bueno, sí. Kirsten Dunst, chicos. El señor de los controles, el señor del colito, Juan, está enloquecido está como loco con Kirsten Dunst. Sí. Es una jugadora de tenis joven, es el talento que viene, es bien americana, ¿no? Se ve bien el choque entre lo inglés, no competitivo y caballeresco, y la chica americana que quiere ganar a toda costa, que justamente termina el romance fugaz que tiene con Paul Bettany, porque modifica su juego, le quita el hambre de victoria. Entonces, bueno, Paul Bettany termina ganando el torneo y recuperando a la chica, por supuesto. La chica le devuelve el fuego a su corazón. Una película, obviamente, la línea de este con tipo pasaje de películas de romanticismo es, con pasaje sí, de, sí, es sencilla, pero diversión. La película es imperdible. Para mí tiene sí, está los muy mejores buena, chistes de filmes de deportes están en estas películas, algunos, ¿no? Otros chistes buenos de deportes los podemos encontrar en la película Leatherheads, Cabeza de Cuero, creo que acá se llamó Jugando Sucio, con George Clooney. A ver la reacción de la productora. No, está chateando. Está concentrada, sí. George Clooney. Nada, che. No, le mueve un pelo George Clooney, que se está por casar. Así que las chicas, hay varias chicas al borde del suicidio, porque el soltero más codiciado, ¿no? Tantos años de soltería. Bueno, finalmente decidió casarse, se casa en un par de semanas. Bueno, protagoniza esta película con René Zellweger, una película muy interesante porque habla de el paso al profesionalismo. Y justamente es el profesionalismo del fútbol americano lo que deja fuera a George Clooney del juego, porque el juego se vuelve profesional, claro. Y él es de una era donde chupaban, claro. Se cagaban a trompadas. Tenía otro sentido el del claro, me gusta porque el sentido que tiene no es el sentido que se le da tradicionalmente al deporte amateur, de los valores y de la amistad, no, y del juego limpio. Claro, no había reglas. Claro. Justamente lo que dice constantemente George Clooney es: las reglas están arruinando el juego. El tipo quería jugar y jugar por cualquier cosa. Nosotros y la escena final. En esa época, Pedro. Totalmente. En esa época no íbamos a cagar risa. De algo íbamos a jugar. A algún deporte íbamos totalmente. A andar. ¿No? Además, había muchas más donde posibilidades no había para tanta, lucirse, ¿no? Claro. No había tanta competencia. Y tanta exigencia de entrenamiento, claro. Y bla, bla, bla. ¿No? Todo lo que nos costó a nosotros. Eso es justamente las cosas que piensa George Clooney en esta película. Y en la escena final hace como una especie de suicidio deportivo, porque ante el advenimiento de las reglas y la profesionalización creciente del deporte que él mismo forja, porque el deporte está desapareciendo, porque la gente no va a los estadios, y él trae un jugador universitario del amateurismo, pero del amateurismo puro universitario, lo lleva al fútbol profesional y la liga crece en éxito gracias a esta figura y comienza a pensarse que el fútbol profesional, fútbol americano profesional, puede ser un deporte masivo. Entonces, como se convierte en un deporte masivo, comienza a aparecer este tipo de asociaciones que rigen, que establecen reglas estrictas, qué sé yo. Y en la primera reunión van y le dicen a George Clooney: mira, George Clooney, tus estrategias para ganar los partidos no van más. No podés hacer la agarradita, la tiradita, la... eso no va más. Acá se juega limpio, vamos a... bueno. Entonces George Clooney en la última jugada del encuentro va perdiendo y decide hacer ganar el partido con una de estas estrategias. Y bueno, obviamente terminando su carrera porque lo prohíben de por vida del deporte. Que además tiene otra connotación la jugada que realiza, porque bueno, hay toda otra historia relacionada con la guerra. Una dirigida por George Clooney, yo creo que es la mejor película de George Clooney, a pesar de que ha hecho películas más serias. Ajá. Pero esta película es fantástica, con un estilo cómico que recuerda a los años 20, 30, 40, Buster Keaton, Chaplin, el Screwball. Muy, muy, muy divertida para ver, una película que ha pasado desapercibida. Tiene también elementos románticos, elementos deportivos. Una película recomendadísima, Jugando Sucio. Vamos al ítem número 2. Tenemos una sola película en este ítem, básicamente, uh-huh, porque no se me ocurrió ninguna otra. La película es How Do You Know. Sí. ¿Cómo, acá se llama algo, ¿cómo sabes cuando estás enamorado? ¿Cómo sabes cuando estás enamorada? Algo así se llama. Actúa Reese Witherspoon, que es una mujer que deja el softball profesional, la marginan del equipo estadounidense, entonces decide retirarse porque ya no tiene más sentido y no sabe qué hacer de su vida. Ya acá marcando la faceta posterior a dejar el deporte. Exactamente. Lo anterior era previo a dejar el deporte, claro, y esto ya sería el después. No hay una función final redentoria acá, sino que hay un después, y en este después se empieza a ver justamente esta crisis de la que hablábamos, ¿no? Claro. La crisis del retiro. Reese Witherspoon en la película no sabe qué hacer. Por supuesto que ese no saber qué hacer se traslada a la situación romántica de no saber a quién elegir. Y bueno, hay otras historias alrededor. Está Reese Witherspoon, está Paul Rudd. Paul Rudd, muchacho que suele hacer estas comedias con Seth Rogen, Jonah Hill. Medio malo con el tema. Bueno, un galán de la comedia, digamos, Paul Rudd. Una película muy linda, muy divertida además. Una comedia romántica bien clásica, donde no van a encontrar el tipo de chistes que hoy predomina en la comedia norteamericana, que enfatiza la subversión y el grotesco, que quizás un poco ya empieza a dejar de ser subversiva, comienza a ser simplemente escatológica, pero en un momento fue un quiebre en la comedia, en el género comedia. Bueno, esta película recupera la vieja tradición de la comedia romántica, estilo Meg Ryan, ¿no? La comedia romántica bien noventas, bien clásica. Una película muy linda para ver también. Recomendada. Pochoclos, camita, pareja, parejo. Lo que sea, ¿no? Lo que tenga cada uno. O en soledad también, ¿no? ¿Por qué no? Para hacerle un mimo al corazón. Sí. Esa creo que ha sido la frase del año, hacerle un mimo al corazón. Agendala, por favor, productora, que esa frase la vamos a meter en alguna de las cortinas del programa. Terminemos, porque nos estamos yendo de tiempo, además. Terminemos con la columna, con el último ítem. Pedro, que cada título que tirás da mucho de qué hablar. Entonces es como que este programa se nos va. Pero no nos analicemos a nosotros mismos, no nos convertamos en un meta programa, porque si no, se pierde el hilo informativo. Bueno, entonces, estamos recomendando películas. Controla tus títulos, por favor. Bueno, voy a intentarlo. Vamos al último ítem, que es el lado oscuro del retiro. Ajá. Justamente hablábamos de la última función épica, que es casi irreal. A ningún deportista se le da esta oportunidad de un retiro con bombos y platillos. Todos terminan su carrera jugando en oscuros clubes, ¿no? Claro. Ganando los últimos mangos con lo que queda. Algunos, como el Pepe Basualdo, han tenido la oportunidad de juntar un grupo de amigos e ir a jugar a Villa Dálmine y ascender a Villa Dálmine. Claro. Pero eso es, fíjate lo que estamos hablando de épica, ¿no? No es ganó la Copa Libertadores y se retiró. Hizo ascender a Villa Dálmine y se retiró. No, y el lado oscuro también por ahí de los deportistas que se retiran, viene el lado también de, como dije recién, de las drogas, de no sé por qué, alguna enfermedad. Vamos a hablar un poquito de eso. Hoy, justamente, ¿no? Tenemos un después más naif en la película que acabamos de mencionar, How Do You Know, más tranquilo, más mesurado, y un después verdaderamente violento, que es un poco la realidad de la mayoría de los deportistas, que no son de élite y que enfrentan al retiro. Respecto a los deportistas de elite, hay un documental de ESPN imperdible que se llama Broke, Quebrado, que habla de cómo los deportistas ganan millones y después llegan al retiro sin nada, en qué gastan su plata y cómo los millones que generan provocan que gasten de más. En esta no formación de los deportistas en ningún aspecto que no sea el propio deporte, por las exigencias de hoy del deporte profesional, que los obliga a dedicarle todo el tiempo al entrenamiento, sí. Bueno, los deportistas no saben cómo manejar su plata, son engañados constantemente por los agentes, por, por el entorno, manipulados, y tampoco tienen la posibilidad, porque yo tampoco la tengo, digamos, de manejar debidamente su dinero, ¿no? Claro, sí, no, vale. Yo me quedo sin plata a fin de mes, me cuesta mucho ahorrar. Imagínate un tipo que vive la vida que tiene un deportista con las posibilidades que tiene de cobrar un sueldo y comprarse un auto. Además de su sueldo, de la plata que él gana, vive un montón de gente. Porque de bueno, plata y vive el entorno, ¿no? Claro. Cobra televisión, cobra esto, bla, bla, bla, bla. Entonces, por ahí los dividendos te los manipulan y nunca sabes cuánto plata gastas realmente. De todo esto habla el documental Broke de ESPN, recomendadísimo. De vez en cuando lo pasan por la tele porque es de esta serie 30x30. Broke. Donde también se habla de la afición de los deportistas a las apuestas, porque les recupera ese vértigo que tienen, que sienten en el deporte por fuera, en fuera de las canchas, ¿no? Apuestan, como se ha conocido de Mayweather, 50 millones de dólares a tal cosa, después pierden y perdieron 50 millones de dólares. Sí, ¿entendés? Y apuestan así para sentir ese vértigo. Y también, obviamente, como decías vos, el tema de las drogas, el alcohol, las fiestas, la noche del deportista en la postemporada, particularmente. Alimentar al entorno de todos los vicios que necesitan. Bueno, eso también conlleva. Pero de quizá de todas las cosas que no pudo hacer durante su carrera. Y hay gente que cae en eso por producto de una depresión o simplemente de algo guardado. Pero hay muchos también que es más que nada lo guardado. O sea, todo eso que no pudo hacer, no sé, salir, disfrutar de la noche, de las chicas, de lo que sea, de sus gustos personales. No lo pudo realizar durante su carrera deportiva por cuestiones lógicas de entrenamiento, de que son deportistas de elite y demás. Entonces después de retirados explota y explota para mal. Claro. En sí, excesos. Como lo decís vos, ese es el retrato que hace el documental. Y también es el retrato que hace la última película que vamos a recomendar hoy, que es The Wrestler. Esta ya es más conocida, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Mickey Rourke. Habla sobre la vida de un luchador que está al borde del retiro, pero que no puede retirarse porque necesita comer. Y estar al borde del retiro en la lucha libre implica daños severos físicos, implica una vida que no ha sido de lujos, como quizás sí la de un futbolista en Argentina o la de un practicante de fútbol americano en Estados Unidos, que han tenido vidas de lujos. Este es un hombre que vivió siempre en los márgenes y que no puede dejar de luchar, no puede afrontar el retiro porque no tiene dinero. Es una historia tristísima, narrada en un tono asfixiante por un director que, bueno, suele hacer este tipo de películas insoportables, como Requiem para un sueño, por ejemplo. Una de las últimas es el director de Noah. Ajá, sí. De Noé en castellano. Sí, sí. Noah es en inglés. Nueva esa película, que es del año pasado. El película que sí salió este año, creo. Ya está disponible para bajar ilegalmente. La productora dice que se tiró un tiro viendo Noah en la cabeza, pero igual quedaste bastante bien a pesar de haberte disparado en la cara. Bastante, la cirugía reconstructiva funcionó. Bueno, The Wrestler, la última película del día, y nos vamos al corte. The Wrestler, si no la vieron, la tienen que ver, es un clásico moderno. Una película que trata bastante poco sobre el deporte, además, bueno, la lucha libre hasta qué punto es un deporte, pero sobre este espectáculo detrás del espectáculo, eso es lo más interesante de la película, ¿no? Los hombres que salen y brindan un espectáculo y la gente grita y se piensa que es todo glamour y fiesta, el detrás de escena de eso, ¿no? Como metáfora del mundo del espectáculo y del mundo del deporte, ¿no? Del mundo del espectáculo, porque el cine también funciona de esa manera, ¿no? Fíjense lo que pasó con Robin Williams. Claro. Un hombre que hacía reír y que en el detrás de escena era un hombre depresivo. Sí, sí, sí. Así sucede en general, porque son vidas paralelas, por supuesto. Sí, muy al palo que se llevan, ¿no? Y con muchas presiones. Y lo mismo en el deporte, ¿no? El detrás de escena de ese mundo de Cristiano Ronaldo y su novia modelo, estamos en Ibiza. Bueno, el detrás de escena, ¿qué pasa cuando se apagan las puertas luces del adentro estadio de Cambaceres? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, de eso es lo que habla El 5 de Talleres, una película que cuando se estrena en Argentina habrá que ir a verla. Vamos a la pausa, si te parece. Vamos a la pausa, pero siempre con un tema de la banda del día que se llama The Cooks. Perdón que te diga, Pedro, pero muy interesante como siempre tu columna de films. Te agradezco, Nicolás. Hoy fue, más allá de interesante, muy graciosa, nos hemos reído mucho. Y me ha quedado un título que no lo voy a repetir porque si no se va a extender, pero va a quedar para nuestros corazones. Vamos a poner una promo, seguramente. Un mimo para el corazón ha sido el título de esta hermosa columna de films. Pero bueno, lo cierto es que vamos a escuchar el tema número 6 de la banda del día, que es The Cooks, y el tema es S-Way. have to say. I'll stand by you and do whatever you have to do to get it out and not become a reactionary to hurt the ones you love. You know you never meant to, but yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. And be whoever you have to be. I won't judge you. Sing whatever you have to sing to get it out and not become a recluse about your house. Come out. You know I love you, and come however you have to come, and get it out, and get it out. Take it out on me, and take it out on me. I give you all, I give you all. I give you all, I give you all. Yes, I will give you all. Cause I need your strength. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Dos menos 10 de la mañana, momento de hablar del fútbol en Desayuno de Campeones. Una fecha bastante diezmada de partidos, en la que han jugado casi todos. Jugaron todos. No, River y Boca no arrancaron. Jugaron River y Boca, boludo. Entonces no es todo. Boca jugó, unos minutos, iba ganando, iba jugando un partido. Parecen jodas. ¿No juega River y Boca y qué? ¿Qué pasa? Y se termina el mundo, viejo. Date cuenta, somos los más grandes del país. ¿River es uno de los más grandes del país? Obvio. ¿Sí? Sí, obvio, el segundo más grande después de Boca. Yo diría que el segundo más grande es Independiente. Tiene 7 Copas Libertadores. No, bueno. Sumatoria. Todos sabemos quién es, ¿no? Estos son los momentos en los cuales yo me quiero levantar y irme a mi casa, pero bueno, hay que ponerle madurez al bloque y seguir hablando, porque bueno, lo cierto es que los equipos de La Plata han jugado, los dos equipos han jugado y han sido los dos con derrota. Algo pareciera a propósito, como para darle un poquito más de intriga a lo que va a suceder mañana por Copa Sudamericana. Lo verdaderamente oportuno ha sido que Estudiantes ha perdido por 1-0 en la ciudad de Rafaela, con Rafaela con un penal inexistente, lo debo reconocer. Por parte de Junque. Pero lo tenés que reconocer, no existió. Porque, ¿qué reconoces? ¿Qué? ¿Te duele que le...? ¿Que gane Estudiante o pierda? Sí, me molesta, no me gusta Estudiante. Ya te lo sabes eso, Pedro. La cara de la productora. Pero bueno, perdió 1-0 en Rafaela. Hay que decir también que jugó con 10 suplentes, u 11, digamos que fue casi todo el equipo. Suplente. Cayó 1-0 y justamente el partido creo que estaba cerrado en un empate. No hubo grandes merecimientos de ese partido. Y el penal, como dijimos recién, no fue. No. Los dos equipos jugaron con 10 suplentes. Sí. Vamos a hablar primero del Lobo, porque como quieras vos. En el orden de los audios está primero Gimnasia. Como a ti te más te guste. Los dos equipos jugaron con 10. Se ríen, la verdad. Grande risa. Está primero, bueno, Monetti. Monetti es una taja productora en Monetti Gigantes, es el 1, es el audio 1. Bueno, Gimnasia también jugó con 10 suplentes contra un equipo al que nunca le pudo ganar en su historia. Tiene 5 derrotas. Curioso dato, ¿no? Defensa y Justicia, sí. Padre de Gimnasia. Esta vez me parece que son esos partidos que van como por el costado del análisis, porque vos venís analizando el equipo, cómo juega, cómo viene jugando. Gimnasia con sus limitaciones y sus falencias, ¿eh? No decimos que Gimnasia venía jugando bien y este es un partido aparte, pero Gimnasia venía transitando una vía lógica donde vos decías, bueno, Gimnasia tiene esto, le falta esto, ¿no? Tiene un gran delantero, le falta juego, sí. La pelota pasa por encima de los mediocampistas, que son dos mediocampistas, tres dotados mediocampistas, diría yo, muy bien. Muy dotados, pero a los cuales la pelota le pasa por encima, que son obligados a hacer un trabajo de mucho desgaste presionando, ¿no? Gimnasia, que me animo a decir que ha sentido y mucho la ausencia de Franco Musis. Por supuesto que Musis. Se ha ido Musis y ha muchísimo. Sido un el motor bajón del en la jerarquía del equipo que no han podido reemplazar porque, como dice, como insiste cada vez que puede Pedro Troglio, bueno, Gimnasia es un club que es uno de los presupuestos más bajos del fútbol argentino. Entonces, bueno, siempre hay que analizar pensando en eso, ¿no? Como algunos hinchas de Gimnasia hacen, pensando que el piso del equipo es el tercer puesto del torneo pasado. Claro, no es la realidad. Hay que ser coherente, menos seguro. Cuando se te van jugadores clave. Lo cierto es que Gimnasia, como decimos, venía transitando este camino donde tuvo un arranque de varios empates que después se revalorizaron con alguna victoria. También tuvo alguna derrota que puso un signo de interrogación. Gimnasia puede ganar y perder con cualquiera, da la sensación. Lo cierto es que ese análisis queda al margen cuando pones 10 suplentes, cuando un equipo que tiene un plantel tan corto como Gimnasia pone 10 suplentes, está poniendo jugadores de reserva, jugadores juveniles. Sí. Bueno, ese es el equipo que enfrentó a un equipo como Defensa y Justicia que acaba de ascender, es decir, que no es de los top de primera, y le pegó un baile de novela a Defensa y Justicia, sí. ¿No? Se fue al descanso 1-0, se podría ir 2-3-0, terminó 3-0 el partido finalmente, pero sobre todo Gimnasia nunca se metió en partido. Nunca generó. Nunca llegó al arco, nunca presionó, nunca se lo vio rebelarse tampoco ante la adversidad, producto de la juventud de su plantel, que ya es un plantel joven cuando juega con los titulares, imagínense el equipo suplente. Eso fue lo que sucedió. A nuestro entender, me parece, seguro, compartís sí. con Gimnasia de la Plata. Vamos a ver qué dice el señor Fernando Monetti. ¿A los cuántos fue suspendido el partido? Mirá, iban 12 minutos. 12 minutos. ¿Contaste con la presión? No, ese era el audio de Beligoy. El árbitro. ¿Por qué se había suspendido el partido Boca de domingo de Boca? A ver, bueno, con Fernando Monetti, quizás el máximo referente hoy que tenía Gimnasia dentro del campo de juego. Me imagino te vas preocupado por el rendimiento de hoy. Sí, preocupado porque tuvimos un buen comienzo, 10 minutos en el cual creíamos que la imagen iba a ser otra y bueno, lamentablemente se perdió por un resultado abultado que bueno, porque se jugó mal y creo que habrá que trabajar mucho, más que nada en la actitud para dar vuelta a la imagen esta. Y pensar en los dos partidos importantes que se vienen, ¿no? Contra el clásico rival. Ni hablar. Ahora el objetivo a corto plazo y el más grande creo que tenemos en este semestre es el martes, así que entrenaremos ahora estos días para llegar de la mejor manera y dejar todo este partido. ¿Qué le prometes a la gente para el martes y para el próximo fin de semana? La actitud y los huevos para jugar un partido de esas circunstancias. Gracias, Fernando. Ahí pasaba la palabra del, creo que uno de los mejores arqueros de fútbol argentino, que es Fernando Monetti. Me parece que sí, más allá de la seña de la productora, que es pincharrata a morir. No, es un arquero de selección. Está atravesando un momento quizás no de sus mejores momentos, pero... Sí, me gusta cuando los jugadores tienen autocrítica. Cuando saben decir, mira, jugamos un mal partido, el resultado fue abultado, sí, pero no merecimos ganar, me parece que estuvo bien. Eso está bueno por parte... No solamente de los jugadores de Gimnasia, ni de Estudiantes, ni de Boca, de todos en realidad. Me gusta cuando tantos jugadores como técnicos reconocen la derrota. Me parece también igual de digno, no poner que cuando excusas, ¿no? Reconocen el triunfo, ¿no? Además, en el fútbol argentino se puede ganar y perder. Esto no, nadie es Real Madrid, ni hablar, Barcelona. Ni hablar. Está todo muy parejo y muy parejo para abajo. Así que tampoco hay que tirarse de los pelos cuando tu equipo pierde. Lo cierto es que bueno, que ambos equipos de La Plata, como dijimos, ni bien arrancado el bloque, están abocados a lo que va a suceder mañana. también a lo del domingo, ¿no? Porque también se va a jugar el clásico de acá de La Plata a nivel doméstico el sábado, perdón. Pero me parece que el objetivo del año, tanto del equipo Pincharrata como del equipo Tripero, es el partido del día de mañana, si no recuerdo mal, a las 19:30 horas. Donde, 19 horas. 19 horas, estoy mal con la precisión hoy, pero bueno. Donde en el Estadio Único de La Plata van a estar jugando los equipos de la ciudad. Estudiantes y Gimnasia 0-0 en para el Bosque. Para ver quién pasa a cuartos de la Sudamericana. A octavos de la Sudamericana. No hablo más. Chau, hasta mañana, nos vemos. No es ni mañana, es, pareciera. Es uno de los clásicos más relevantes de la historia, porque es un clásico internacional, porque la cargada va a durar un buen rato, porque me parece que lo que pase el sábado, finalmente, salvo que sea una derrota muy abultada para alguno de los equipos, no va a interesar tanto. Es un clásico que se pierde en la estadística, pero el clásico que jugaste internacional, ese sí que quizás claro. No se vuelva a repetir o se repita dentro de 30 años. Sí. Es muy especial el clásico entre Estudiantes y Gimnasia. La ida 0-0, algunos dicen que favorece a Gimnasia, que si hace un gol tiene un empate, lo complica tiene un empate mucho de más. A Estudiantes. Claro, tiene más resultados a claro, favor, o sea, Gimnasia que Estudiantes. Empatando de cualquier modo pasa a Gimnasia, empatando solamente 0-0 van a penales y cualquiera de los dos que gane, lógicamente. Pero bueno, por supuesto que Estudiantes también contará con la localía, ¿no? Uh-huh. Que eso también es un dato a tener en cuenta porque solo va público local. Escuchamos, si te parece, a Guido Carrillo lo que decía luego del partido de... contra Rafaela, sí, derrota 1-0. Así es, vive, estamos con Guido Carrillo. Bueno, se van con bronca porque lo tuvieron cerca, por cómo lo perdieron además. Sí, con mucha bronca, creo que esa es la palabra. Creo que no merecimos llevarnos nada acá. Creo que hicimos todo por lo menos para llevarnos un empate, se desvirtúa con el penal, con las dos pulsiones y bueno, ahí se nos vinieron y pudieron haber aumentado el marcador. ¿Le dijo algo Junque de esa jugada? No, para mí no es foul, yo la vi, que salta a cabecear en un contacto en el área, pero bueno, ya está, ya no se puede hacer nada, con mucha bronca, pero bueno, a seguir para adelante. Seguir una semana clave para lo que es el semestre, para lo que es Estudiantes, la cabeza está ahí, lo que va a pasar el martes, lo que va a pasar la semana que viene frente al Gimnasio. Sí, ahora más que nada enfriarnos por la calentura del momento y bueno, ya mañana empezar a pensar lo que va a ser el martes Superclásico. Bueno, gracias, Guido. A vos. Primera corrección para Guido Carrillo, el Superclásico es entre Boca y River, primero. El segundo, que queda clásico de última. Y apruebo lo que dijo, que el empate estuvo bien, que el empate era lo más correcto, me parece. Sí, más allá de los merecimientos, me parece que está bien, Guido Carrillo. Gran jugador. Y el plantel de Estudiantes... Es muy competitivo, tiene muchas ganas de competir y se siente un poco que está con estos resultados que anda fuera del torneo y no le gusta. No. Pero bueno, también si vas con 10 suplentes no, y se da un partido parejo y te ganan por una jugada puntual, sí, bueno, sí, se puede, fue puede clave, pasar. Fue clave. Yo creo que puede pasar, que hay que entenderlo. Estudiantes apostó a esto, como también lo hizo Gimnasia, porque se juega el año realmente en el clásico. Entonces, bueno, si perdés con Rafaela, perdés con Rafaela. Si se da por una jugada puntual, se da por una jugada puntual. Jugaste relativamente normal. Sí. Yo no diría bien, Estudiantes no generó demasiadas jugadas de peligro. Pero no, sí era un llegó, empate clavado y... Sí llegó a empujar a Rafaela por momentos más de lo que Rafaela consiguió empujar a Estudiantes. Sí. Bueno, y de todas maneras, Rafaela, el mérito de convertir el penal. Seguro. Gana 1-0, es lógico, 10 suplentes, como le pasó a Gimnasia. Los dos equipos se juegan demasiado, entonces ponen 10 suplentes para descansar para lo que va a ser el partido de mañana, que es un partido clave. Hablando de clásicos, Pedro, se jugó el del sur, jugaron Lanús y Banfield, Lanús como local ganó 1-0. En un partido que no dejó más que el 1-0 y que un par de expulsados, no tuvo muchas emociones, fue un partido bastante chato, pero bueno, con la temática que era un clásico y la verdad que en las tribunas eso se vio, obviamente solamente con público local, pero haciendo sentir la localidad todo el tiempo a Banfield y su vuelta a primera luego de haber estado un añito en la B Nacional. Los hinchas granates obviamente se lo recordaron. Volvió a ganar San Lorenzo, parece una novedad. El ganó campeón de América, ganó San Lorenzo 2-1. Ganó 5-3 Independiente y en ganó un partido Independiente bizarro. Que hoy es escolta. El domingo juegan en el Monumental River Independiente. De ganar Independiente, obviamente River sabiendo que tiene un partido menos que se suspendió con Arsenal, ¿no? De ganar Independiente queda puntero del campeonato. Sí. Con 5 victorias consecutivas sería. De todas maneras, Independiente es un equipo como de racha, ¿no? No sabes qué pasa en el Arrancó empieza bien, el partido, no sé cómo va a salir. Después es increíble. Hundió, es increíble. Lo que me sorprende de Independiente es lo jugado que marcan sus defensores. Creo que sí, es la quinta vez que lo digo en este programa. No se puede marcar en el partido fútbol. Con Quilmes fue un partido PlayStation, o sea, era claro. El que atacaba hacia goles, atacaba a Quilmes era gol, atacaba Independiente era gol. Era. No se puede marcar tirando siempre el paso adelante en mitad de cancha. Ahí, el gol de Brian Sarmiento, que creo que es el gol que abre el partido, o el del empate 1-1, es un pelotazo, pero anunciadísimo. Brian Sarmiento da la vuelta, está un metro y medio sí, habilitado. Sí, sí, sí. La verdad que esto... ¿Queda solo contra el arquero? ¿Corre 20 metros con la pelota solo con el arquero? La posición hoy tanto de Independiente, que está escolta, como de San Lorenzo, que está último, habla a las claras, de lo que es el fútbol argentino. El último campeón de América, último en el torneo, desinteresado prácticamente del mismo. Que igual se tomó unas lindas vacaciones. Por eso, ¿no? Sí, desinteresado, todavía en la playa. Último, y un equipo que recién asciende, que no se sabe a qué juega, porque creo que en el técnico se entiende. Tienen los dos mejores jugadores del plantel en el banco, que son Piscini y Pisano. Piscini y Pisano. Pero bueno. El Lolo Pipi. Está pidiendo resultados y lo más importante del fútbol. El puntero es un merecido puntero, por más que te duela. Sí. No me duele. Me duele, está jugando bien River. Ayer no tuvo la chance por la lluvia. Tampoco pudo terminar su partido Boca, que es otro de los equipos que viene en franca levantada. Dale. Quiere meterse, me parece que tiene ganas de meterse nada más que para aguarle la fiesta a River. Ayer le aguaron la fiesta a Boca, venía jugando muy bien. Pero bueno, no se podía jugar al water fútbol, no es un deporte todavía reglamentado. Así que Beligoy decidió suspenderlo con buen tino. Pedro, vamos a tener una semana llena de fútbol. Llena de fútbol. Te corto así mal porque la productora ya no se tenía que se termina el programa. Son 12 casi hay un minuto. Hay que ir a comer. Hay que dejar el espacio para más información acá en Radio Nauta. Nos despedimos apurados. Nos echan de acá de la radio. Como siempre, Pedro, ha sido un placer compartir la mañana con vos. Un placer compartir la mañana con usted, señor Nicolás. La productora siempre va y es... y ojalá siga siendo la señorita Constanza Nicoletti. En los controles está el Colito, Juan. Mi nombre es Nico Salazar y esto ha sido Desayuno de Campeones. Los dejamos con el último tema de la banda del día, que es de Cooks, muy recomendada de mi parte, y el tema es Ian Falls. Their own style. All we since I've gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless